llamaba ayer, alejando el compromiso, degradándome las paredes, apresando mi razón. Voces alrededor, rasgando el corazón. El abrazo de tu voz, las cadenas se desarman. Hoy me alejo del temor, llega eterna la salvación. La imprudencia me entregó a la perdición. Palabras corrompidas, desvariándome, y me entrego de lleno a tu confianza. Tú me aceptas sin despecho, sanando la razón. Hoy me alejo del temor, llega luz a mi ventana, tengo cerca tu canción, puedo ver una esperanza. Oh, abrazo de tu voz, las cadenas se desarman. Hoy me alejo del temor, llega eterno al corazón. Llega eterno.